Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Bueno, acá estamos nuevamente y bueno, seguramente el tema nos va a traspasar hoy durante todo el tiempo. Estamos tratando de tener información desde la Plaza de Mayo y bueno, y ahora ya estamos del otro lado con Pablo Brambilla. Hola, Pablo. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? A todas, a todes. Bueno, buenas noches, qué sé yo, ¿no? Difícil, complicado. Pero bueno, me parece que efectivamente queda aún un largo camino, ¿no?, por recorrer. En relación a una cantidad de cuestiones, ¿no? Pensaba desde temprano cómo encarar un poquito la columna del día de hoy, ¿no? Claro. Casi que era en algún punto previsible, y entonces uno dice, bueno, aparece permanentemente esta... siempre una de las cuestiones que suele ocurrir cuando hay alguna noticia, ¿no?, es que se descontextualiza. Quiero decir que olvidamos todo aquello que está alrededor, ¿no? Claro. La historia reciente, ¿no? ¿Quiénes fueron los involucrados, ¿no? Y en todo caso, bueno, ¿hacia dónde, en qué sociedad, en qué comunidad estamos viviendo, ¿no? Y inmediatamente me pensaba hoy temprano que, bueno, ameritaría historizar un poquitito el tema de justamente las muertes o los asesinatos en manos del Estado o sus socios, ¿no? En ese sentido, bueno, hoy se cumplen 7 años, ¿no?, del asesinato de Mariano Ferreira. Así es. Y me parecía, bueno, retomar algún audio que hicimos hace unos años en esta misma radio. Ya que nos acusan de kirchneristas, es bueno recordar lo que decíamos hace unos años justamente sobre el asesinato de Mariano, y qué era lo que estaba, quiénes estaban involucrados en ese momento, responsables políticos, que todavía seguimos esperando, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, si le parece, bueno, rememoramos un poquito, empezamos bien desde atrás para llegar hasta el día de hoy. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Enfrentamiento entre gremialistas de ferroviario. Buscan un muerto en la Argentina. A empezar de nuevo, cada vez... Mariano Ferreira, un estudiante universitario de 23 años. Un enfrentamiento que empezó en las vías del ferrocarril Roca. Sobre las vías, los integrantes del sector limpieza que quieren cortar las vías y se enfrentan con otro sector de los trabajadores nucleados en la Unión Ferroviaria. Enfrentamiento. Y se enfrentan. Un enfrentamiento. Tenemos que lamentar la muerte de un pibe que tiene la edad de mi hijo. Yo me quiero, pero de verlo nada más me. Responsables materiales, si los introductores, si los hubiera, sindicales o políticos, tienen que pagar por ello. Lamentablemente también estos sectores, en lugar de ir al Ministerio de Trabajo, de exigir al Ministerio de Trabajo para que sienta los distintos sectores, bueno, recurre a este tipo de acciones directas, que era cortar las vías. Como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, porque somos solidarios, porque somos hermanos, porque el logro de uno es la victoria del otro. Pero lo que pasa es que yo creo que hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina. Este es un asesinato planificado del Estado. ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! Se va a acabar, no, lamentablemente no se acaba, ¿viste? Esa costumbre, será una costumbre argentina. Increíble, ¿no? Sí. Algunos de esos audios perfectamente son reconocibles en el día de hoy, ahora los vamos a compartir. Claro. Escuchábamos las voces de Carlos Tomada, escuchábamos las voces de Aníbal Fernández. aquel que hablaba de que estaba armándose, organizaciones armadas estaban planeando las marchas al Puente Pueyrredón allá por el 2002. 2002, efectivamente. ¿Mm? Uh-huh. Con lo cual, bueno, ¿por qué uno, ante la pregunta de qué es lo que puede haber pasado con Santiago Maldonado, la pregunta es, ¿y por qué a uno se le puede ocurrir que fue una desaparición forzada? Uh-huh. ¿Y por qué es verosímil? Porque es verosímil, claro. Absolutamente. Porque claro. Tenemos una historia que evidentemente es bueno volver a recuperar. Uh-huh. Una de las cosas que me parece que ha intentado el gobierno anterior y está intentando este, es justamente apropiarse de la historia. Uh-huh. Y entonces ahí es donde se construye la identidad, a partir de una historia compartida o no. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que este tipo de cosas es bueno recordarlo, porque después quedan en la memoria colectiva la bala que rozó a Mariano, la bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor. Claro, ¡pum! claro, sí. Entonces me preguntaba, a propósito de verosimilitudes, ¿cómo es posible que hoy sea verosímil que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Estado, hayan matado a Santiago Maldonado? Uh-huh. Y en ese sentido me parece que desde comienzo de año, o mejor dicho, desde el año pasado, hay una cantidad de discursos en ascenso, en términos de violencia, muy importantes, donde se han caracterizado muy precisamente los medios masivos de información, los comerciales y los estatales, pero también en voces de representantes políticos, una cantidad de dichos violentos que han llevado de alguna manera a que sea casi lógico que en algún momento iban a matar a alguien. Claro. Podemos ahí encontrar que podría haber sido un mantero, podría haber sido un docente, podría haber sido un estudiante, podría haber sido un trabajador de PepsiCo, ¿no? Quiero uh-huh. decir, perfectamente podría haber sido alguien que viaja con una mochila, ¿no? Donde se penaliza, se sigue penalizando esto de viajar con una mochila, tener barba, ¿no? Sí, sí, las distintas estigmatizaciones, la gorra. Sí, exactamente, el estereotipo, claro. El estereotipo del poder, uh-huh. ¿sí? Y entonces marca claramente cuál es la identidad que se intenta marcar, quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. En este sí. caso, los que somos ellos estamos cada vez más afuera y evidentemente se recibe las agresiones por parte del poder. Uh-huh. Me gustaría recuperar todos estos discursos, o algunos de ellos por lo menos, en el siguiente audio para que podamos compartir por qué es posible comprender la violencia de estos días. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ¿Por qué cree que Truman nunca estuvo cerca de descubrir la verdadera naturaleza de su mundo hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta. Es así de sencillo. Es un cambio cultural. Periodismo patrullero. No es un cambio económico, es un cambio cultural, es un cambio de valores, es otra forma de plantarse frente a la vida. Venimos ya de 20 años de piquetes, mucho más de manifestaciones, de paros, y eso no dio ningún resultado. La gendarmería o la policía federal o la prefectura corriendo a manifestantes de una calle no significa que vaya a haber humor. De sectores que quieren generar un muerto. Estamos convencidos con Horacio, con el jefe de gobierno, que tomar una escuela está mal. Está bien que se queden en la escuela. Los papás tienen que poder tener los pantalones largos puestos y las polleras puestas para decirle a sus hijos que no. No pueden ir al lugar donde se está haciendo que está, algo que está mal. Se quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien la bola, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Con 110 paros, que lo único que lograron fue privatizar la escuela pública de hecho. Gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos. Nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. El narcotraficante, las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. En el caso de Once, sí. Es que el maquinista no accionó el freno. Al final, la verdad, una tragedia terrible, ¿eh? Un periodismo que yo lo llamo el periodismo patrullero. Lo único que falta es que el periodista tenga la sirenita ahí arriba. Hoy cuando encendí la tele, Y vi que estaban reprimiendo en la 197. La gendarmería sacó a patadas en el orto a los del Partido Obrero, como bien merecido lo tienen. Me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. La gente no soporta más los piquetes. ¿Qué carajo vas a hacer de vos? Cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. ¿Quieres ser un concheto? ¿Quieres ser estón? Lo primero es la organización, de cómo organizar a las fuerzas de infantería para reprimir a los piquetes, desalojarlos, aislar a los que están liderando el piquete y llevarlos presos. Gente que no. ¿Por qué con capuchas? ¿Por qué con palos y capuchas? Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Le están pegando a hombres. Una violencia de género brutal. Pero estas feminazis, estas lesbianas feminazis, la verdad, denigran al resto de las mujeres. ¿Vos sabés que los comercios, cuando se sacó la venta ambulante, aumentaron sus ventas un 30 o 40%? Es una mejora enorme para todos. No, y no se van a quedar. O sea, el espacio público es para que la gente circule. Buscando a Maldonado a ver qué mierda hacía tomando un campo. Escuchá, si vos estás en tu casa, morís en tu casa. No te vas a perder. Si estás rompiendo los huevos al vecino del campo de enfrente y desapareces, jodete. Esto es Cambiemos. Vamos para adelante. Qué mapuche, qué pelota, ¿viste? Puede irse cuando quiera. Si su ambición no fuera tan incierta, si estuviera completamente decidido a descubrir la verdad, no habría forma de evitarlo. Creo que lo que te aflige realmente es que finalmente Truman prefiere su celda, como la llamas. Bien. El cierre me pareció una invitación a comprometernos, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente, ¿no? Claro, sí. Uno cuando por ahí recorre efectivamente esa película, fines de la década del 90, ya tiene casi 20 años. Exacto. De Truman Show, me parece que daba una invitación a esta idea de aceptamos la vida tal como nos la presentan. Claro, claro. Y en ese sentido nos da la impresión de que no podemos salir de ahí, ¿no? Claro. Este cambio cultural que se propone me parece que está bien caracterizado, en términos de las voces de los representantes políticos y los periodistas de los medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. Aparecen también aquellos que, bueno, por supuesto, aparecen las movilizaciones de las mujeres también, ¿no? Claro. Acusadas de, de generar disturbios, feminazis, uh-huh, con ese término tan violento, por parte de los periodistas. Esa caracterización que además la han ido imponiendo porque uno lo escucha, lo ve, lo lee en algunos Facebook, ¿no? Sí, absolutamente, y es muy aceptada. Los chicos en la escuela, es increíble, ¿no? Cómo se adoptan, cómo empiezan a circular sentidos, claro, y son adoptados muy fácilmente. Exacto, muy rápidamente, sí. Desconociendo absolutamente cuál es la implicancia, claro, ¿no? Sí. Y la dimensión de todo esto. Por último, entonces, me parece importante pensar bien cuáles son los efectos de un cambio cultural que se está intentando construir y quiénes lo vienen personificando. Exacto. Y en todo caso, a quiénes se intenta excluir en ese cambio cultural. Uh-huh. Y por otro lado, por último, compartir con los oyentes, las oyentas, este trabajo que hicimos en la máquina de humo, tratando de identificar a los responsables políticos de lo que identificamos en aquel momento, hace ya unos días, como la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Uh-huh. Hay, me parece, solamente en los medios, si uno traza una pequeña línea, da cuenta claramente cómo hay una vinculación, hay un pedido formal dicho por el gobernador de Chubut, hay un pedido formal de los estancieros para sacar a los mapuches, uh-huh, de la zona. Sí. Uh-huh. Se hace cargo el gobernador, le pide ayuda al gobierno nacional, hay una comunicación entre los gobiernos, lo van a escuchar ahora los oyentes y las oyentas, del gobierno argentino con el gobierno chileno, uh-huh, y piden la intervención, en todo caso, del gobierno nacional. Para eso lo mandan a Nocetti y todo lo que escuchamos después. Claro, en términos lo que fue hacer Nocetti a la región, uh-huh, que contó con la complicidad del gobierno chubutense, ya que, liberaron la zona. Claro, claro. Sí, claro. Lo van a escuchar ahora, no hace falta que diga más nada, escúchelo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Me parece de una increíble mala leche, pero increíble mala leche, que se caracterice este tema como una desaparición forzada de personas. Me parece que se fueron todos de rosca. Mi destino no lo elijo yo. Nosotros vamos a actuar.

siempre terminan teniendo un Fanciotti a mano. Me acordé de Fanciotti ahora porque es esto mismo, ¿no? Hubo un gendarme herido. Y Fanciotti, yo no me voy a olvidar jamás, en todos los noticieros de esa noche del 26, mostrando la lastimadura que le habían hecho en la cara, que es muy similar, ¿no? Sí, muy similar. Y si no es un Fanciotti, es un Poblete. Chazú, ¿no? Exactamente. Y si no es un Fanciotti, es un Poblete. Y si no es un Barra Brava. Siempre tienen un fusible menor a mano para esconder las responsabilidades políticas, ¿no? Pero queda claro como entonces, como en el 2002, como cuando 2010, mataron a Mariano, como ahora mismo, ¿no? Sí, o Poblete cuando Fuentealba. Totalmente, totalmente. Queda clara la responsabilidad política y por parte del Estado. Quiero decir, hay cuando ayer me preguntaban mis estudiantes en la escuela, chicos de cuarto año, preguntaban, profe, ¿y por qué le parece que esto es posible? Porque hay más de 3.000 personas desaparecidas en democracia. Claro. Creo que es totalmente legítimo y que justamente aparezca desde ahí, ¿no? Bueno, un poco el reclamo, y me parece que es muy pertinente todo lo que está pasando tanto en Plaza de Mayo como en el resto del país. Ahí está. Vamos en un ratito, seguramente vamos a pasar por Plaza de Mayo. Allí están Emilia Cejas, no sé si Ceci nota. También ellas llegaron, compañeras de la radio, compañeras de Máquina de Humo. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, seguramente en unos minutos. Les mando un abrazo a todas, todes, y bueno, las seguimos. Las seguimos. ¿Qué va a ser? La seguimos. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Pablo Granvilla desde Escobar, así con su mirada sobre lo que ha ocurrido y cómo fue tratado estos temas.